Abra cadabra que aparezca la radio cadabra. Medioambientemos. Un programa de ambiente y sociedad. Con la voz de los cartoneros, los verdaderos trabajadores del medio ambiente. Algo de música, noticias, humor, información de la ciudad y del mundo. Ah, me olvidaba, tenemos hoy un programa recontra especial. ¡Escuchá, escuchá! Otra vez viernes, estamos acá en Medioambientemos. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hoy hay voces. Braulio, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Jacinta. Acá estamos con Jacinta. ¿Quién más? Lucía Perel, Miriam Barrios Graciela, Eva Domínguez, Roberto Felicetti y la mejor, Lucía Felicetti, y el conductor. Ah, yo pensé que yo era la mejor. Medioambientemos, acá una vez más escuchamos la voz de Lucía que nos presentaba a todos, pero esto había sido en otra época, en otro momento del año, porque hoy vamos a escuchar una selección hecha con los mejores momentos de Medioambientemos a lo largo de este año. Lo que más me gusta de esta época son las fiestas. Uno dice, ah, ¿dónde lo pasaste? ¿Dónde pasaste Navidad? ¿Dónde pasas Año Nuevo? Son fiestas, pero nadie dice dónde festejás Año Nuevo. Del mismo modo que nadie dice, che, ¿dónde pasás el cumpleaños? No, se dice, ¿dónde lo festejás? ¿Qué haces? ¿No? Son fiestas, pero se pasan. Se pasan en un lugar. Y más importante que el qué haces es, bueno, dónde, con quién, en fin. Otra cosa bella de este momento del año es que uno se entera cómo se llama el almacén, la verdulería, el kiosquito, porque llega un momento en que el señor te da un almanaque que dice kiosco Rubén. Y uno dice, ah, mirá, sí que así se llamaba el kiosco, la verdulería tenía este otro nombre, posiblemente la persona que me atienda coincida en nombre o razón social con el comercio. Tiene estas cosas bellas este momento del año. Así que hoy, como lo indica esta época, debemos repetir las mejores partes que hemos seleccionado en reuniones de producción con todo el equipo de Medioambientemos. Por ejemplo, tuvimos la precaución de no repetir casos como cuando decíamos el pronóstico del tiempo, porque eso quedó caduco ya. Si es el pronóstico de marzo, bien, se entendió. Una noticia que sí es de ahora, de diciembre de 2016, ya fines de diciembre, es lo que nos están mandando. Está ocurriendo en el Manuel de Falla, el conservatorio. Les pedimos que por favor lo difundan. El Manuel de Falla es uno de los conservatorios más antiguos y prestigiosos de Argentina. Fundado en 1919, pronto cumplirá 100 años formando músicos de distintos géneros y edades diversas. Los docentes y egresados de la institución son parte fundamental de la enseñanza musical y la vida artística de nuestro país. Tiene más o menos 3.000 alumnos y 600 docentes. Se encuentra desde hace años en una emergencia edilicia. Luego de sucesivas mudanzas, desde 2004 la sede central funciona en un edificio provisorio que comparte con el Conservatorio Astor Piazzolla, en Gallo al 200, y no cumple con las necesidades mínimas. La situación es realmente crítica. Goteras, agujeros en paredes y mampostería, tapas de electricidad abierta, aulas superpobladas, instrumentos rotos, equipamiento obsoleto, contaminación auditiva, falta de personal de mantenimiento, rotura en docentes. Ah, no, eso no, me confundí. Cuando la comunidad que estudia y trabaja en el conservatorio pidió soluciones, las respuestas fueron, entre otras, evasivas. Iniciar obras de ampliación y mejoras en el tercer piso del mismo edificio. Hace más de 3 años que los 9 millones de pesos asignados desaparecieron, dejando un tercio del establecimiento inutilizado y a la gente hacinada debajo de una obra en construcción. la necesidad de un edificio propio es urgente. Las postergaciones, excusas, desidia e indiferencia de parte de la Dirección General de Enseñanza Artística y las sucesivas gestiones del gobierno de la ciudad muestran una clara política de vaciamiento cultural. Pedimos a toda la comunidad que ayude a difundir este mensaje para que este espacio imprescindible de enseñanza musical tenga de una vez por todas un lugar apropiado y digno. Por los artistas formados, por los que están en formación y los que vendrán desde esta institución para nuestro país y el mundo. Muchas gracias. Este es el comunicado que hacen circular alumnos y gente del Conservatorio Manuel de Falla. Arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho el viento. Lo saludan las flautas del pajonal. Y apurando a la tropa por esos cerros, el arriero va. Y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas. A continuación vamos a escuchar lo que charlábamos con Flavia acerca de la minería en La Rioja. Bueno, para eso, para los otros temas, estamos comunicados con Flavia. Ella es, tengo entendido, riojana. Hola, Flavia. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo están? Muy bien. Hola. ¿Sos riojana, nacida en La Rioja? Sí. O mentirosa, nací como otras que conocemos. O por adopción, nacida. Nací en La Rioja y vivo todavía en La Rioja. Muy bien, muy bien. Y lo tenés patentado en nací en La Rioja. Te sale, a mí no. Sí, este, sí. Bueno, no, queríamos comunicarnos con vos porque tenemos entendido que sabés un poco qué es lo que está pasando con la minería. Ah, bueno, sí, yo soy parte de una asamblea de la zona de la capital, que sí. Bueno, desde el 2006 que nosotros comenzamos a descubrir movimientos de camionetas con sí. logos, que comenzamos a buscar de qué se trataba y nos dimos con una cuestión que tenía que ver con explotaciones mineras que no teníamos idea de lo que significaba. Estoy hablando del año 2006, ¿no? Sí. Y bueno, después de muchísimos años de trabajo en los barrios, en los trabajos, ¿no es cierto? Sí. Que tiene que ver con poder mostrar lo que habíamos descubierto. Bueno, en ese momento la Valle y Gol era para nosotros algo así como inimaginable. Sí. No nos podíamos ni siquiera imaginar lo que significaría tener un emprendimiento de esa envergadura en nuestra montaña. Uh-huh. Y bueno, después de muchísimos años de trabajo, en el 2012 fue cuando el conflicto del Famatina explota, pero bueno, eso ya tenía sus 6 años anteriormente y comenzamos el 2 de enero del 2012 un corte a una de las empresas que era la Valle y Gol, sí. que quería, ¿no es cierto?, comenzar la explotación en el cerro, en el Famatina. Grande. Esa va a ser una de las luchas, ¿no es cierto?, que se va a ganar, donde bueno, se nacionalizó el conflicto por una cuestión que había, una pelea casi matrimonial, les podríamos decir nosotros, entre sí. lo que era el gobierno nacional y Clarín. Sí. Y bueno, y todos los medios nacionales, por ejemplo, TN, La Nata, que ellos sacaban en vivo a algunos personajes que nefastos, ¿no? Desde sí. en ese momento, supuestamente asamblearios y gente del pueblo que solo quería defender su territorio y que hoy lamentablemente eligieron la opción macrista. Mm. Y bueno, están allá ellos y nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo cotidiano que es vivir cerca de los cerros y sí. cuidarlos, porque eso tiene que ver con, no es solamente una mole de piedra que existe ahí, sino que tiene que ver con nuestra cosmovisión, que tiene que ver con cómo nosotros concebimos la vida, uh-huh, ¿no es cierto? Uh-huh. Va mucho más allá de lo que, de un sello o de algo que adorna o que queda bonito, ¿no es cierto? No, bueno, sí, la contaminación. Y ese proyecto está paralizado ahora. Y sí, ese proyecto se frenó por una cuestión de la gente, sí, no de es la única, sí. fueron 4 mineras que se echaron de ahí, sí. Osisko Mining es una de ellas, Mining. Y bueno, hoy está, hace, a ver, en el 2014 también se echó a la CNA, ¿no es cierto?, que quería explotar junto con otra empresa multinacional, quería explotar a 20 kilómetros de la capital, uranio. Qué lindo. Y bueno, hubo un corte ahí también que no fue tan mediático como lo ha sido, porque ese el corte de Famatina se escuchó, sí. Se mediatizó, porque bueno, se nacionalizó el conflicto. Sí. Y aparte porque el uranio tampoco no está como muy en, no se sabe mucho de ese tema, pero es más perverso todavía, porque bueno, esta es una explotación a cielo abierto la que se resistió durante 6 meses en una carpa en plena ruta 38. Sí. Los pobladores de ahí y gente de la asamblea, particularmente participé en ese corte, y bueno, somos gente que trabajamos, vivimos nuestras vidas cotidianas, somos padres, docentes, cumplíamos turnos para las guardias, y así, bueno, la CNA desistió de ese proyecto que lo seguimos resistiendo, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, que La Rioja tiene una resistencia interesante de ya 10 años, claro. que bueno, defendemos lo que creemos que es esto de la autodeterminación, de cómo nosotros queremos vivir. Claro. Y en Catamarca, que tengo entendido que estás ahora, ¿no? ¿En Catamarca? Sí, ahora estoy acá en Catamarca porque, bueno, participo de un equipo de investigación de el doctor Horacio Machado Araos. Uh-huh. Bueno, se están trabajando temas y haciendo trabajo sobre los 20 años de la lumbrera y lo que dejó y lo que sigue dejando en Catamarca. Soy parte de ese proyecto de investigación en donde, bueno, compartimos saberes porque se trabaja desde la epistemología del sur, esa epistemología decolonial, que hay un diálogo de saberes entre las cuestiones académicas, las cuestiones de las resistencias populares, desde una perspectiva de la educación popular, es decir, estamos ahí también desde diferentes campos resistiendo, ¿no? El trabajo este, que es un trabajo para publicación, el de Alumbrera. Sí, es un trabajo para publicación que seguramente a fin de año estará saliendo, pero aparte salieron otros, que es sociometabolismo sobre el extractivismo en Latinoamérica, que son publicaciones de Machado Araos, Horacio, que es el digamos el jefe de este equipo, cátedra, por así decirle, pero él es más horizontal que todos nosotros. Y estamos haciendo un diálogo de saberes desde la producción de semillas, del mocase, con articulación con la gente de Lancasti, de Lambato, que ahora el 17, de paso les paso un poco la información, el 17 de este mes se hace en Medanitos, en la provincia de Catamarca, un encuentro, el 15, el número 15, de los encuentros de intercambio de semillas. En contraposición a todo lo que plantea un sistema económico perverso como el capitalismo, que se recrudece con el extractivismo, se plantea, ¿no es cierto?, esto de que no se necesitan bancos de semillas más que nuestra madre tierra, que las contiene y que las mantiene, las protege. Así que bueno. ¿Y esto dónde es? ¿En qué pueblo me dijiste? Ese encuentro se hace todos los años, y esta vez se hace en Medanitos, en Catamarca. Sí, es cerca de Tinogasta, cerca de Ciambalá, está a 20 kilómetros de Ciambalá, así que si después podemos hacer una vueltita, sí. Exacto, sí, va a ser todo un día, va a haber talleres, hay muchas cosas, producción local, es decir, una economía de intercambio, una economía de que tiene que ver con el cuidado de la naturaleza y con, o sea, esto, de demostrar que hay otros modos posibles de desarrollo, porque nosotros entendemos que si el desarrollo destruye, ¿no?, y contamina, no para nosotros no lo es. No es desarrollo, claro. Exacto. Así que, bueno, y bueno, acá estoy con los cumpas del Sumac Causay, que es un colectivo también en Catamarca, que es una asamblea, ¿no es cierto?, de estudiantes, vecinos, docentes, gente que ha comenzado hace muchísimos años con la resistencia a la lumbrera, ¿no?, y que sigue resistiendo el proyecto de Agua Chica, que bueno, fue suspendido por ahora por la corte. claro. ¿No? Pero que tampoco se deja a la, digamos así, como tampoco se deja a la ley lo que se tiene que hacer con el cuerpo, ¿no es cierto? Porque esa ley, ese, digamos, ese fallo de la corte, sí, que suspende el inicio de Agua Rica, que, te comento, Agua Rica sería una minera, sí, mucho más grande que lo que ha sido bajo la lumbrera, porque va a tomar todas las instalaciones que va a dejar bajo la lumbrera y las va a magnificar. Ah, bueno. Es decir, que el nivel de destrucción, y la lumbrera ha generado 20 años de destrucción y contaminación, esta es peor. Entonces, la lucha sigue vigente, no es que porque este fallo salió, sabemos que la justicia no siempre está a tono con los pueblos, y sabemos que, bueno, que este fallo, si está ahí, está muy bueno como, sí, antecedente, pero al cuerpo no se lo retira. Las resistencias continúan en Andalgalá, en Belén, en la capital, es decir, por eso articulamos entre las diferentes organizaciones desde La Rioja, por ejemplo, yo estoy aquí, ¿no? ¿Y a qué organización perteneces? Yo soy de una asamblea. ¿De la asamblea? No es una organización, No, digamos, pero me refiero a asamblea de... De La Rioja Capital. Se llama Asamblea Riojana Capital. Ah, eso. Asamblea Riojana Capital, que está dentro de lo que se conoce como la UAC, que son la Unión de Asambleas Ciudadanas. Ajá. Y, bueno. ¿Y si alguien quisiera comunicarse con ustedes para pedir información? Bueno, nosotros tenemos que lo hemos usado muchísimo como medio de comunicación, ¿no es cierto? Que muchos le han llamado el cuarto poder, sí, al Facebook. ¿Cómo los ubican? Tenemos una página que se llama Asamblea Riojana Capital. Ajá. Tenemos un loguito que hay cardones, cerros. Lo vamos a buscar, y un entonces. Sol, porque es lo que nos identifica. Ajá. Es un pueblo, así que si alguien se quiere comunicar con nosotros lo puede hacer. Si no, bueno, está mi número, ustedes lo tienen. Bien. Sí, está mi número de teléfono. Se comunica con nosotros lo pasamos. Exacto. Sí, por supuesto. Es muy agradable el saber que bueno, que en Buenos Aires puede la voz del interior profundo que le llaman, sí. Se puede escuchar. Sí, queríamos eso, tener alguna voz. Ahora se nos terminó el tiempo, pero te volvemos a llamar si no tenés ningún inconveniente para ampliar cuando un poquito quiera más todo este trabajo. Sí. Como vos decís, que la voz del interior también se escucha acá en Buenos Aires. Cuando quieran. Saben que nosotros nos sentimos muy hermanos de ustedes, a pesar de las distancias. Sí, somos todos hermanos. Qué bueno, que estamos abiertos al diálogo y a contarme lo que nos está pasando. Buenísimo. Bueno, Flavia, muchas gracias por la comunicación. Un abrazo. Y muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a Cuatro Varas también. Cuatro Varas es la banda que usamos de cortina todo el año, creo que nunca lo mencionamos, así que mientras nos vayamos acordando de toda la gente a la que tenemos que agradecer por haber participado, lo vamos haciendo a lo largo del programa. Gracias a Sol también, quien grabó la cortina, junto con la música de Cuatro Varas también. Y a continuación vamos a escuchar otro tema muy interesante, que es lo que charlamos con Andrei sobre el zoológico de Buenos Aires, esto de que se cerraba, qué onda los animalitos, muy interesante. Andrei trabaja en la reserva de Pilar también, que recomendable para ir. Estamos conectados con Andrei Sherwin, creador del proyecto de jardín ecológico y guardaparques de la Reserva de Pilar. Cuando hablamos del proyecto de jardín ecológico, es referido al zoológico de Buenos Aires, al espacio que todavía ocupa, ¿verdad? Hola, Andrei, ¿estás ahí? Hola, sí, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Queríamos entrevistarte porque durante esta semana, el día jueves, el gobierno de la ciudad anunció el cierre del jardín zoológico y bueno, ustedes que son una organización que ha trabajado tanto, ya habían presentado proyectos en la legislatura, queríamos conocer qué pensaban, qué les pareció, qué les parece la propuesta que hace el gobierno de la ciudad. Bueno, en un principio estamos muy contentos por las declaraciones que han hecho, ¿no? Que ha hecho el gobierno de la ciudad, sí, respecto al tema y la intención que han tomado. Primero, una de las cosas más importantes es la estatización del zoológico, que creo que quedaba muy claro que esa concesionaria ya no podía seguir en el lugar, ¿no? Fueron los responsables de la destrucción de ese lugar, prácticamente del saqueo. Han estado como por 20 años allí, durante diferentes gestiones, incluso empezando por la de Sofovich, ¿no? Y después continuando con otras gestiones que no han ido más que deteriorando el lugar. Y bueno, ya era hora, por supuesto, de cambiar esa situación. Pero más importante aún, más allá de quién es el que administre el lugar, era muy importante ponerle fin a esa forma, digamos, de exhibición de animales raros, de esclavitud de los animales, ¿no? De todo ese tema, que también consideramos que no genera una buena educación. Entonces, en ese sentido, estamos muy alineados con la idea del gobierno. Lo cierto es que nosotros tenemos un proyecto de ley que sigue en la legislatura tratándose en la Comisión de Ambiente actualmente, y es el proyecto Jardín Ecológico. El gobierno de la ciudad toma muchísimas ideas de allí, por lo cual prácticamente no les digo que son dos gotas de agua, pero tienen muchas cosas en común. Entonces nosotros esperamos trabajar juntos para poder llevar adelante esta transformación, ¿no? ¿Y habría una convocatoria a ONG, instituciones para que participen? Sí, eso es lo que llama un poco la atención, porque la verdad es que nosotros venimos trabajando, por lo menos yo presenté el proyecto este en primera instancia, era simplemente un boceto, y junto con Sinso y conjunto con Adrián Camps hemos podido elaborar el proyecto de ley, y eso ya hace más de 2 años, ¿no? Entonces venimos trabajando hace un montón, yo hace 4 años presenté este tema en la legislatura, y nosotros tenemos pendiente, digamos, el sentarnos a hablar con el gobierno, que nunca ha respondido a nuestros intentos de iniciar una conversación sobre cómo va a ser el zoológico y demás, ¿no? Claro. Entonces ahora llamar a las ONGs es como, es un poco ir en el sentido contrario, o sea, primero se anunció, digamos, algo muy similar a lo que ya veníamos reclamando, y ahora se solicita una convocatoria de ese tipo. Nosotros, por supuesto, vamos a tratar de participar y brindarles nuestro conocimiento, ¿no?, del tema, porque ya venimos trabajando hace mucho en el tema, pero por lo que vemos, en lo que es el discurso lo hemos podido instalar, porque yo leía la nota recién de Andy Freire, que es el ministro que también está muy en el tema de la transformación del zoo, y la verdad es que las cosas que dice es lo mismo que diríamos nosotros, ¿no? Sí, es cierto. Lo que llama la atención es que nosotros hace 4 años vinimos luchando por este tema y no habíamos tenido ninguna respuesta por parte del Estado, digamos, en ese sentido. Y aparte no está claro si va a seguir siendo público, privado, eso no surgió. Si iba a haber participación del sector privado, eso no surgió de las declaraciones de Larreta. Sí, no está muy claro. Yo creo que queda claro que la concesionaria no va a poder seguir, porque por lo menos en un artículo figuraba ese tema, ¿no? De que se iba a dar de baja antes del 2017, que es cuando debería culminarse la concesión, ¿no? Sí. Pero sí, todavía hay muchas incógnitas. Sobre todo a nosotros nos preocupa esto de que quieren reabrirlo ahora en vacaciones de invierno. Y la pregunta es qué es lo que le vamos a mostrar a la gente que vaya. ¿Le vamos a mostrar el mismo zoológico de antes? Porque no hay mucho tiempo para cambiar demasiadas cosas. Tampoco podemos hablar de trasladar esa cantidad de animales en una cuestión de un mes o dos. No, ¿verdad? Entonces, evidentemente, cuando el parque vaya a abrir de nuevo, no va a ser un ecoparque, va a seguir siendo el mismo zoológico de siempre, con por ahí pequeños cambios, ¿no? Pero nosotros apostamos a que realmente van a seguir adelante con este proyecto de que estos animales tengan un mejor destino, pero no es algo fácil, porque en la Argentina no hay santuarios de animales capaces de albergar a estos individuos. Las áreas protegidas no pueden aceptar estos individuos en su mayoría, ¿verdad? Claro. La mayoría son exóticos, y los que son nativos o son nacidos en cautiverio o llevan tantos años en cautiverio que ya no se pueden liberar, y que vayan a parar a otros zoológicos. Realmente la Argentina no tiene zoológico de tan buena fama, donde uno puede asegurarse de que estén mejor que dónde están ahora, ¿no? Claro. Sí, claro. Entonces, nosotros estamos preocupados de que estos animales terminen hacinados en cualquier otro zoológico de la Argentina, ¿no? Sí. Por eso queremos trabajar junto con el gobierno para decir, porque en nuestro proyecto de ley de jardín ecológico nosotros pusimos plazos relativamente largos para ver si realmente existían destinos mejores, ir de a poco mandando a los animales a esos destinos. Nosotros por ahora no hemos oído que tuvieran plazos de ese tipo en esta nueva propuesta, ¿verdad? Claro, por eso estamos medio preocupados por eso, pero al mismo tiempo estamos festejando porque realmente fue muy importante que saliera esta forma de reconocimiento, por más que el gobierno no haya salido a reconocer, digamos, que hay un trabajo de años ya de activismo y participación ciudadana y que hay otros partidos que han presentado proyectos y demás. Para nosotros no importa quién se queda con el crédito, mientras que las cosas se hagan de esa manera, que creemos que es lo mejor para los animales y para las personas que visitan el lugar, ¿no? Claro. Y ustedes que por ahí todavía no tomaron la decisión, ¿piensan seguir con el proyecto que presentaron a la legislatura, en la Comisión de Ambiente, piensan seguir adelante? Yo creo que va a seguir adelante porque también es una forma para nosotros de presionarlos para que las cosas se hagan de esa manera, ¿no? Hasta que no estemos seguros de que realmente esa va a ser la forma de actuar y que... Porque también está el tema de la exhibición de animales en general, ¿no? Porque claro. Se habla de que van a quedar menos individuos, pero la pregunta es, o de individuos viejos que no pueden ser trasladados. La pregunta es, ¿van a seguir siendo exhibidos estos animales? Y si van a seguir siendo exhibidos, ¿eso es una buena educación para los chicos? En nuestro proyecto, nosotros preferimos... por medios alternativos, mostrar animales que están siendo rehabilitados, ¿no? Aquellos que ya están viejos y enfermos, ¿no? Ajá. Entonces, mostrar animales que están siendo rehabilitados con un final abierto, yo creo que da un mensaje más esperanzador para la gente que lo ve y por ahí más ético, ¿sí? En cambio, mostrar un animal que ya no tiene un destino final diferente a la jaula, la verdad que es simplemente triste, ¿no? Sí. A mí, ¿Y el jardín ecológico qué sería, grandes rasgos? ¿Qué tendría que...? Bueno, sería básicamente hacer en ese mismo predio de Palermo de 18 hectáreas, hacer un gran centro de rehabilitación de fauna, ¿sí? Rehabilitación de fauna silvestre, que eso es algo también que ha retomado el gobierno de la ciudad, por lo cual estamos muy contentos, y una parte de paseo público con temática conservacionista ambiental y de derechos de los animales, ¿no? Donde vamos a poner en valor los edificios históricos. Estaba la idea de hacer un centro que sería como un museo de la crueldad animal, mostrando los recintos en los que vivían antes los animales, y hacer como un parque temático, ¿no? Con esos temas también incluyendo la tecnología para mostrar algunos animales silvestres e incluyendo a la gente en esta parte más de rehabilitación de animales y su posterior liberación, haciendo viajes, por ejemplo, viajamos para liberar al cóndor, al puma, ese tipo de cosas, así como si hace falta hacerlo más marketinero, yo estoy seguro de que ideas van a sobrar. Sí, eso seguro. Y eso es algo que quiere retomar el gobierno de la ciudad y me parece muy bueno, porque por eso están convocando paisajistas y gente. La verdad es que las notas que han puesto sobre ecoparques del mundo son lugares fantásticos, ¿no? Donde los chicos la pasan re bien y no hace falta encerrar animales para eso. La verdad que por ese lado estamos muy contentos. Sí, aparte que están en toda una zona donde está el botánico, donde está el Parque 3 de Febrero, o sea que... bien indicado para realizar un proyecto de ese tipo. Claro, lo que es muy importante retomar es esto del centro de rehabilitación de fauna silvestre, porque no hay en Buenos Aires un lugar que uno esté seguro de que manda animales allí. Yo como trabajo de guardaparque, ahora por ejemplo nos pasó, tenemos como 8 loros habladores que no sabemos a dónde mandar, porque nosotros, yo estoy en Pilar como guardaparque, esos animales no tienen distribución acá en esta parte de la Argentina. Necesitamos dar con un organismo que sea capaz de rehabilitar esos animales y muchos zoológicos nos dicen que no, porque no tienen los recintos, no tienen el personal. Claro. ¿Sí? Y otros lugares de supuestamente de rehabilitación de fauna, de ahí nunca salen los animales después. A veces pasa eso, ¿no? Que si los animales son lindos para exhibirlos, por ahí se los quedan o por ahí no tienen la experiencia para rehabilitarlos, ¿verdad? Si nosotros hoy vamos al zoo de Buenos Aires, no va a decir que no, simplemente no acepta animales que provienen de decomisos, en su mayoría, ¿no? Bueno, vamos a... La verdad que creo que para nuestros oyentes más o menos ya tienen una idea y sobre todo la opinión tuya, y vamos a llamarte en otra oportunidad para ver cómo sigue, porque daría la impresión de que hay una buena noticia, pero que, hay que seguirla. Tiene mucho de improvisación, ¿no? Claro, sí, lo vamos a seguir muy de cerca. Bueno, André, muchas gracias por el contacto y el espacio. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Acabamos de escuchar a María Colombati, música rioplatense, cantautora, guitarrista y poeta. María Colombati con su candombe A Mar. La puede buscar en Facebook, en YouTube, en todo lado. En todo lado María Colombati, que tiene tango, tiene candombe, tiene una variedad musical para vos. Y mientras lo buscas, vamos a repetir otra de las partes más interesantes y más impactantes del año, que es el testimonio de Laura, integrante de la Tupac Amaru allá en Jujuy, un audio que consiguió Roberto Felicetti cuando estuvo por allá, justamente a propósito del caso de Milagro Sala. Nosotros, por ejemplo, le comentamos que todos los jueves hacemos la marcha en la Plaza Belgrano, ¿sí? Y sí, se sufrió atropello con el tema. Una compañera fue a su casa. Cuando llegó a su casa de la marcha, estaba su computadora. Solamente lo único que fueron y sacaron la computadora. Es un atropello muy grande. La otra semana del jueves pasaron con dron. ¿Y sabes qué te dijeron? No, es que el dron lo estamos utilizando porque queremos sacar alguna fiesta, imágenes, para ver si podemos sacar. Pero disculpen, un jueves, ¿La marcha? Cuando hacemos la marcha, todos los jueves, lastimosamente, vos te sentás y los chicos ya están con el celular prendido para filmarte, para sacarte fotos, para ver quién está en la cabeza adelante, quién está dirigiendo, como diciendo, a ver, quién puede ser la persona que dirige. Yo pensaba. Entonces, le dijimos nosotros, vos querés sacar fotos, sacame de frente, chango, le dije yo. Yo sé que sos brigada, o sos de la infantería, o sos de investigaciones. Si querés te doy mi nombre y dato, para que ya directamente digas quién es la persona que está adelante. Y que quién, por qué lucha, y por qué canta esos cantos. Porque nosotros le cantamos eso, vamos tu paquero, la patria no se vende. Los pibes están junto a la flaca, aunque haya gorilas, aunque haya buitre, este cambio es irreversible. Siempre con nosotros Néstor Kirchner, su legado milita en los barrios. Vos bajaste cuadro y formaste miles. Este cambio es irreversible. Muy bien. ¿Le molesta al gobierno? ¿Por qué le molesta al gobierno? Porque el gobierno realmente cree que nos intimida. No nos van a hacer agachar la cabeza. No nos van a hacer arrodillar. Porque nosotros sabemos dónde estamos y cómo hacemos las cosas. Son todo legible. Se ve, se palpa, se toca. Eso es lo que no entiende el gobierno. Si él quiere gobernar, que empiece. Que él, si quiere hacer la vivienda, que lo haga, que no se apropie más que nada de todas las viviendas que faltan hasta el interior. No solamente acá en Jujuy pasó en Perico, pasó en Monterrico, pasó en parte de San Pedro. ¿Cómo? En Calilegua también se está queriendo adueñar de todas las viviendas que están hasta el interior. ¿Qué le pasa a él? Que quiera hacer vivienda, que lo haga lejos, que busque una tierra, que compre la tierra y que después siga haciendo más viviendas, pero él que lo haga, que no se apropie de la organización Barrio Tupac Amaru las viviendas que están tan Intel. Pero esas viviendas, Laura, ya están ocupadas. No, las viviendas nunca fueron ocupadas. Él las quiere utilizar para su gente. Él dijo que ya tiene 240. Discúlpame. Hay un proyecto que ellos que hicieron un proyecto diciendo que van a agarrar de 350 viviendas. En el cual 240 viviendas son nuestras. Se apropió nuestra vivienda, el que va a la vivienda esa, que falta poner la ventana, falta poner la puerta. Él va a decir que eso lo hizo él. No lo hizo él. Sí, trabajan, ¿entiendes? Así, sabemos. Sí, están todas las cosas. Y si nosotros vamos, yo, Laura, voy a pedir una vivienda ahí porque eso me lo dio mi lado, ya estoy presa. ¿Entendés? Y es injusto. Eso es injusto porque no hay una justicia acá independiente. El día que él fue electo al gobierno, digo provincial de Jujuy, no nos olvidemos que en el 2001 él fue ministro de Desarrollo Social. No hizo nada por Jujuy. Entonces, ¿qué podemos pretender ahora el gobierno? Si él se va con la coca, no sé a dónde se fue a pasear, a decir la coca que es un instrumento de dignidad, viene a decir, a burlarse un poco de la coca. La coca representa nuestra añoranza, nuestra parte milenaria del pueblo originario. Es algo que no se puede jugar. Nuestra coca, con eso se hace las medicinas, con eso se cura, con eso se... Mucha gente del pueblo originario, vamos con las medicinas, no vamos con las pastillas, porque sabemos que tenemos otra forma de creencia cultural. Y él se burla. ¿Cómo va a ser la Pachamama en septiembre o en octubre? ¿Cómo? Ese es burlarse con nuestras tierras, porque la tierra no va a castigar solamente a él, va a castigar toda la provincia de Jujuy. Es algo nuestro, algo que no lo tiene todas las provincias, pero nosotros podemos enseñar bien y no burlándose con nuestra madre tierra, porque ella te chupa. Yo tengo un casamiento con la madre tierra de los pueblos originarios. Allá no hay anillo, allá son los hilos, la conducción y el amor. haya ritualidad en los pueblos originarios. Cosa que en la parte social capitalina ustedes se basan con anillos, con tierras, hectáreas, y nosotros no somos así. Cuando muere una persona, se entierra y se le da mucho amor. Y decimos, todas las cosas que vos te hiciste tantos años de tu vida, esas cosas las dejas a la otra persona. No se queda la persona. Esa es la diferencia. Que va compartiendo eso. Perfecto. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Medio ambientemos. Vamos a escuchar fragmentos de otra de las entrevistas, en mi opinión, más interesantes que también compartimos este año en el programa, que se trata de María Suárez. Ella es comunera de Almagro y nos contaba acerca del proyecto que finalmente se aprobó para hacer una plaza en terrenos ociosos del ferrocarril. A mí me gusta la personificación cuando se dice terrenos ociosos, ¿no? Como si el terreno pudiera estar ocioso. Eso son, ¿no? El ser humano es el ocioso. Escuchemos. Bueno, pero a todo esto estamos comunicados telefónicamente con María Suárez. Muy bien, que es comunera de la Comuna 3. 3. Bien. Hola, María. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Acá estamos Miriam, Braulio y Eva en Medio Ambientemos. Bueno, gracias por invitarme. No, a vos por participar, por comunicarte. María, sabemos que la legislatura aprobó la creación del Parque de la Estación en terrenos de la Estación 11. Así es. Contanos, ¿cómo fue esto? ¿Qué pasó finalmente? Primero, sí, finalmente fue un largo proceso de casi más de 16 años, en donde a lo largo de tanto tiempo se generó un colectivo de participantes muy interesante, que fue mutando, fue cambiando, se fueron sumando más protagonistas, otros mermaron, otros se fueron. Sí. La cosa es que en ese proceso logramos un consenso muy importante para que en las comunas 3 y en la comuna 5 finalmente se destinaran los terrenos ociosos linderos a las vías de ferrocarril y Sarmiento, un parque lineal verde. Bien. Tiene un montón de... Esto es por la zona de Balvanera, Almagro, ¿no? Sí. ¿Qué sería un parque lineal verde? Un parque lineal verde sería que en terrenos que están destinados a, digamos, a usos de distintas áreas de gobierno nacional, ADIF, según fue cambiando el nombre, terrenos que tienen valor patrimonial porque están hay galpones que están construidos anteriormente a 1941, así que son parte del patrimonio de la ciudad de Buenos Aires, están deteriorados absolutamente porque hubo una ausencia, digamos, de una política de rescatar ese patrimonio, como la mayoría de los patrimonios de la ciudad de Buenos Aires. Y además hay terrenos que están sin uso, digamos, útil, que no tienen utilidad. Sí. Y nosotros lo que pedimos es que se destine para generar viveros de plantas nativas, de floras nativas, y un espacio verde para que la gente pueda recorrerlo, caminar, hacer deporte, recreación, y utilizar un galpón de 3.500 metros que se encuentra ubicado en uno de los terrenos, para hacer un uso comunitario, como un espacio de uso múltiple para que los vecinos y las vecinas de Balvanera y Almagro puedan realizar determinadas actividades según las necesidades, digamos. Sí. Y todo lo que ocurre en ese terreno, que son 20.000 metros, en donde se puede, digamos, destinar a parque. Pensá lo que es eso. Acá nos quedamos pensando, mirándonos. ¿20.000 metros? ¿Qué? ¿Cuántas cuadras serían de largo? ¿O cómo es? Sería casi más de 2 hectáreas. Ah. Casi bien. 3 hectáreas. Impresionante. Porque y atendiendo a la comuna 3 y la 5 son, dicen que son las que menos espacios verdes tienen, ¿no es cierto? Exactamente, es 0,2 aproximadamente por habitante el espacio verde de la comuna 3, siendo una de las mayor densidad de población de la ciudad de Buenos Aires. Claro, sí. Y teniendo prácticamente espacios. Cero espacio verde y en una comuna que hay un nivel de una densidad, digamos, una convivencia de gente que viene de la provincia de Buenos Aires, que era la Estación 11, una densidad poblacional, de centros comerciales como toda la parte de 11, lindo, de Abasto, digamos. Ahora Navidad se pone lindo. Hay gente que no vive por ahí en la comuna, pero transita permanentemente. Tal cual. ¿Está pensado una bicisenda a lo largo? ¿Estaría bueno eso? Sí, bueno, la idea... Te cuento muy brevemente, el proyecto de ley tiene algo que se destaca, que es un plan de manejo. Sí. Un plan de manejo de esos terrenos. ¿Qué quiere decir? Que ese plan de manejo está conformado por una mesa de trabajo y consenso, la llamamos así. Sí. Que tiene la particularidad de que en esa mesa se puede trabajar un diagnóstico participativo acerca, sí, de lo que nosotros vamos a querer para esos terrenos. Bien. Y después, que el galpón este de usos comunitarios esté manejado por los actores políticos y sociales de la comuna y además por la Junta Comunal y Consejo Consultivo. Entonces esto lo que te genera es que, así como vos decís, una bicisenda, por ejemplo, sí, la Mutual de Paseadores de Perros quiere poner dos caniles grandes para la cantidad de perros que hay en claro, la también. Para no saturar las plazas con caniles. Sí. Después, el Museo Casa Carlos Gardel tiene una asociación de amigos y quiere poner un tangódromo. ¿Al aire libre o no? ¿O claro, sea, al aire libre? Ah, bueno, está bien. Lo probamos entonces. Está buenísimo. Sí. Bueno, las bicisendas van a estar. Bien. Van a estar como espacios de uso. Sí, para transportarse, ¿no? Porque también en esa zona no hay bicisendas. No, por eso. O sea, la idea es que sea un espacio de recreación, donde haya viveros comunitarios, donde la gente pueda sentarse a tomar mate, donde pueda recrearse y regenerarse, digamos, ese entramado social. Sí. Espacio verde que falta tanto, tal cual, en esta ciudad. Sí, aparte lugares para poder interrelacionarte con tu vecino, con la gente que vive en el barrio. Esa es la idea, fundamentalmente. Sí. O sea, no generar millones de propuestas, sino de acuerdo a un diagnóstico que indique las necesidades de la comuna, porque es un espacio muy grande, pero tampoco se pasa cualquier cosa. Claro, porque además estos espacios tienen una zonificación específica, hay una ley que los rezonificó justamente para que ahí hubiera un espacio verde. Ah. Eso fue muy importante, que fue en el 2014 una ley que presentaron Cavandier, Forn, Edgardo Forn y Claudia Neira, que eran legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. A partir de eso, vos tenés que tener en cuenta que los usos de ese espacio, de estas miles de tierras, tienen que ser para determinado uso. Sí. Uh-huh. Y después tenés una discusión que es que ahí va a haber un sector muy acotado, pero sector al fin, en donde se van a hacer oficinas, digamos, porque vos viste que el gobierno de la ciudad tiene una política de cemento. Y porque claro, todo no se puede, María, nos dicen, ¿no es cierto? Claro, claro, todo tras felicidad no existe. ¿Y entonces? Son minutos nada más, son instantes. Bueno, acá no hay un toma y daca como en otros terrenos, que es vergonzoso lo que están haciendo, ¿no? Mm. Que yo a veces digo, vamos a tener que justificar lo que se está haciendo en la Ciudad de Buenos Aires con esto de los parquímetros, con esto de permutar las tierras públicas y privadas en un, todo muy rápido, todo muy, sí, muy express, confuso, muy claro, express, como para que sigamos votando cosas que nos lleven a la degradación y siempre pensando que la finalidad es cómo ayudar a los que más plata tienen, a los que están mejor, a las empresas ligadas al gobierno, una serie de cuestiones. Con poco diálogo y participación, que se usa tanto como título, ¿no? Claro, bueno, cuesta mucho, digamos. Mm. Bueno, se acaba. Se terminó el programa, se termina el año, se acaba el tiempo, vamos a destaparla. ¿A ver qué hora es? Ah, ¿ya es? No, todavía no es, todavía no es. Muchas gracias. Feliz año. Nos estamos reencontrando en cualquier momento. Un gran abrazo. Quedó medio amarga la despedida, ¿no? Ahí medio secota. Pero bueno, se dio así, se dio así. Se dio como se dio.